Bueno, como se infirió, el tema va a ser sobre educación. Así que, bueno, gran tema en el día de hoy, ¿no? Exactamente, temazo. Así que, bueno, primero voy a dar algunos tips, o sea, no tips, sino que voy a dar alguna información acerca de la fundación. Estamos con los talleres de circo todavía realizándose en tres sectores de Puente Alto, que es Bajos de Mena, Gabriela Poniente, en la Vía de los Canales, y en el Centro Oriente, en la Vía Bernardo Leite. Bueno, mayor información lo puede conseguir mediante el Facebook. Y también tenemos talleres de circo itinerante en el sector de Las Caletas. Vamos a estar los próximos tres sábados que quedan en la cancha techada que está en el Arrayán con Domingo Tocornal, para que aprovechen este periodo de vacaciones los chiquillos y vayan a pasarlo bien y distraerse y aprender un poquito de circo que hemos visto que también hace. Y también estaremos informando acerca de una charla de seguridad que también haremos en la Vía Las Caletas, también mediante el Facebook. Así que para que estén atentos, el Facebook es Fundación Puente Alto Puede Más. Bueno, también voy a dar el número de la fundación, que es el 22-906-2535. Y también me gustaría hacer hincapié o mencionar el tema del Cabildo Provincial que se va a realizar acá en Puente Alto, que va a ser el 23 de julio en el Liceo A115. En el Liceo A115. Eso no tiene nada que ver con el circo. Nada que ver. Pero igualmente ese dato es relevante. Es relevante darlo y siempre está la difusión. Por favor. Lo que pasa es que nosotros hemos venido, quizás para los que se vienen incorporando en el día de hoy a nuestro programa, pero hemos venido relatando los distintos momentos del trabajo constitucional a través de esta radio, informando a los vecinos y vecinas de las distintas posibilidades, de la página web, por ejemplo, www.unaconstitucionparachile.cl. Ahí mismo se pueden inscribir para estos cabildos provinciales. El cabildo provincial va a ser el día 23. El sábado 23 ya queda poquitito, así que instamos a los y las vecinas que hayan o no participado en los anteriores etapas del proceso de constitución, porque hay gente que a mí me ha dicho, Javier, que ellos ya no pueden participar porque no estuvieron la vez pasada. Eso no es así, pueden participar todos a pesar de no haber participado en el encuentro local. Solamente hay que inscribirse en la página de Una Constitución para Chile, y bueno, ahí sale el registro solamente con el carnet. Es decir, hay que estar inscrito. Uno abre en la página o se acerca a algún lugar, a algún amigo que pueda inscribirlo a uno, porque a veces no todo el mundo tiene acceso, ¿no? A las páginas y www o en la gobernación, yo me imagino que deben estar apoyando también para la gente, para que se acerque si es que hay algunos interesados que pudieran no tener cómo ingresar a esta página para inscribirse. Yo creo que en la gobernación también deben estar, porque ellos son los que organizan estos cabildos, entiendo. Sí, no, así que eso, pues acérquense, si no tienen la posibilidad, con un amigo, alguna persona cercana, o en la misma gobernación, tal vez vayan a preguntar si los pueden inscribir para este importante proceso, en realidad. Porque a lo que ya se hizo, de que se podía dar la opinión de manera individual, o bien en los encuentros locales, que eran por grupo, ahora viene este cabildo provincial, que es el 23 de julio, y en agosto vendría el cabildo regional. Exacto. Entonces hay que mantenerse atento a todo este proceso que está haciendo, porque la idea es terminar el año con las bases, ¿no es cierto?, de Una Constitución para Chile, que va a terminar de realizar el Consejo Asesor para estos efectos, Consejo Ciudadanos, algo Consejo así. De observadores. Invitar a todos y todas las puentealtinas a que se incorporen a este proceso, que yo creo que es importante, lo hemos señalado en otros programas, en esta misma canal, ¿no es cierto?, de la radio Puente Alto que nos acoge. Bueno, también igual hay un número en la página, así que cualquier cosa ustedes pueden llamar, y si quieren más información también está ese número de call center. Bueno, ahora retomando la invitación que le hicimos acá a Rodrigo y a Roberto, me gustaría empezar conversando sobre la inversión que ha tenido el gobierno en Puente Alto acerca de educación, y más o menos cómo lo han ido focalizando y todo eso en general. Bueno, allí tenemos una grata noticia, Sí, hemos aumentado enormemente los recursos a nivel nacional. Aumentamos un 20% la SEP, creamos un nuevo... ¿Qué es la SEP? Quizás la SEP, para nuestros auditores, Roberto. La SEP tiene que ver con, con los alumnos y alumnas prioritarios. Por cada alumno y alumna prioritario, el gobierno, el Estado, a través del gobierno, hace un aporte extra, ¿sí? En promedio, desde prekinder hasta cuarto medio, en promedio, estamos entregando esta vez 40.000 pesos por cada uno de nuestros niños y niñas prioritarias mensuales. ¿Puedo preguntar? Esto dice, perdón que yo interrumpa, sí, sí, y hago de auditoria un poquito aquí. Cuando se dice extra, ¿es porque hay otros recursos que se entregan también mensualmente? Claro, está la subvención regular. ¿Ya? ¿Qué cuánto es en este momento? La subvención regular en estos minutos debe estar alrededor de 70.000 pesos. ¿Ya? ¿Sí? 70.000. 70.000 pesos, ahí tenemos obviamente la subvención por retención, tenemos el refuerzo, tenemos mantenimiento, hay una serie de subvenciones que hacemos llegar a cada uno de los establecimientos a través de la corporación. ¿Sean subvencionados o sean municipales? Sean subvencionados, en el caso de los subvencionados, tiene que ver básicamente con aquellos que estén adscritos a la SEP. Gratuidad. No, a la SEP. Ajá. A la SEP, en este caso ya. Solamente a la SEP. Si están adscritos a la SEP, les va a llegar ese monto. Ahora, si los particulares subvencionados tienen SEP, pero además son fundaciones sin fines de lucro y son gratuitos, no solo le llega aquello, ¿sí? No solo le llega a la SEP, sino que nosotros se ha creado ahora, dentro del entre el 40 y el 80% de vulnerabilidad, se ha creado otra categoría que se llaman nuestros niños y niñas preferentes. Ya. ¿Sí? Pero si por un prioritario nosotros cancelamos 40.000 pesos, ajá, por un preferente lo vamos a hacer la mitad, que sería en este caso 20.000 pesos. Promedio, ¿eh? Perdón, ¿puedo hacer sí, aquí? Voy a hacer de Humbertito, si me permite. No, lógico, adelante. Lo que pasa es que quiere decir que una escuela que tiene niños, por ejemplo, del 20% más vulnerable es la que recibe el SEP, por lo que estoy... Claro, ellos están en el primer y segundo quintil, yo creo que casi llegando al 40%. 40. Perfecto. Entonces, ¿esos reciben 70 más 40 o más los 40 están incluidos? Más 40. Es decir, si entiendo bien, es que yo creo que esto la gente no lo sabe y por eso quisiera invitar a que hiciéramos esta conversación incluso con las personas que nos pueden escuchar. Quiere decir que una escuela o una, ya sea municipal o ya sea subvencionado, que tiene niños del 40% más vulnerable, recibe 70 más 40 mil pesos, es decir, 110 mil pesos mensuales. Correcto. Aún más, si este niño o niña además tiene necesidades educativas especiales, ¿sí?, sea transitorio o permanente, va a recibir un aporte mayor. Adicional a esos 110 mil pesos. En este caso serían como 100 mil pesos más, porque este es un proyecto, se llama Proyecto PIE, ¿sí?, de integración escolar. Entonces, nuestros niños y niños, por cada uno de los permanentes recibe como 190 mil pesos y por un transitorio 170 mil pesos. Pero se le resta la subvención regular. Los otros 110 mil pesos, por así decirlo. Sí, o sea, vendría siendo como 210 mil pesos. Ajá. 210 mil pesos por un niño o niña que sea prioritario. Con necesidades especiales, podríamos llamarlo. Y con necesidades educativas especiales. De manera moderna, ¿no? Sí. Antiguamente discapacitado. Correcto. Perfecto. Es que, Javier, perdón que no, yo adelante, haga sí. Esta pregunta porque me parece tan importante, porque nuestra gente no sabe cuánto es el monto que entre todos ponemos, porque esta es plata finalmente que ponemos como sociedad, ¿no? Que yo entiendo que ha sido parte de la reforma tributaria, que se ha logrado tener los recursos para ir aumentando, porque esto era menor antes, Rodrigo, Roberto. Sí, sí, sí, era mucho menor. Ahora, hemos aumentado considerablemente esta cifra. Quiero indicarle lo siguiente. Porque le vamos a cambiar esta cara a la educación. La educación debe ser un derecho. Así es. ¿Sí? Estamos totalmente de acuerdo. La concepción, entonces, cambia en todo sentido. Cuando nuestros niños y niñas y nuestro base de apoyo, que en el fondo es están los profesores, los asistentes de la educación, el equipo directivo, ¿sí? Logre entender de que nuestros niños y niñas ya no tienen derecho a la enseñanza. Ellos deben tener derecho al aprendizaje, ¿sí? Y ahí tenemos un cambio bastante conceptual, radical, ¿no? Claro. Y lo otro es decirle a la familia, eso ellos también pagan. Lo que pasa es que no sale del bolsillo directo de ellos, claro, pero sale a través del bolsillo de todos nosotros. A eso me refiero con que todos, entre todos, estamos financiando, ¿no?, la educación que queremos, pública y de correcto, calidad, que se ha señalado. Estuvimos además en la corporación, nosotros hemos proyectado que para este año vamos a transferir alrededor de 26 mil millones de pesos a la corporación municipal. A la corporación municipal. Sí. Y eso para casi 20.000 niños aproximadamente. Correcto, un poquito más, yo creo que son como 22.000. Pero son 27 escuelas. 27 escuelas municipales. Municipales. Claro, municipales, ¿no es cierto? Son 27 escuelas municipales, donde incluimos dos que son bastante especiales, que son Open Door y Camino de Luz, que es la escuela cárcel. Como ahí tenemos menos inversión, si nosotros sacamos la proporción, son como 1.000 millones de pesos por cada uno de los establecimientos. ¿Sí? Sáquele usted, más o menos allí, la inversión es. Pero es súper, sí, hipermillonario. No, eso. No, mucha plata, es mucha plata. Ahora, todo eso es a través de la subvención regular, por necesidades educativas especiales, por CEP, por preferente, pero además hay un monto que son 2.600 millones de pesos para Puente Alto, que tiene que ver con el fortalecimiento de la educación pública. Eso va directo a la vena, ¿sí? El proyecto que fue despachado al Senado incluye hasta el 2022 el fortalecimiento de la educación pública. Perfecto. Sí. Y eso es, eso fue de la mano también con el proyecto de mejoría de los sueldos de los profesores. ¿O nada que ver? No. Yo me pierdo un poco con... Eso son, este es el fortalecimiento de la educación pública que viene en paralelo con la ley de inclusión. Ya. ¿Sí? La ley de inclusión y el fortalecimiento de la educación pública, porque entendemos que la base social en este país la debe dar la educación pública. Perfecto. ¿Sí? Entonces, a las escuelas municipales se les transfieren, ¿cuántos miles de millones? 26, va a ser alrededor de 26 mil millones de pesos en total. ¿Y ahora, a los subvencionados? Sí, lo que pasa es que va a depender de los subvencionados, va a depender de las características de los subvencionados. Por ejemplo, tenemos subvencionados que no tienen CEP, por lo tanto no les va a llegar esa plata, solamente la subvención regular. Hay algunos que siendo tienen CEP, pero no son gratuitos y tampoco son fundaciones sin fines de lucro o alguna entidad sin fines de lucro. Por lo tanto, allí solamente le llega la CEP y la subvención regular, a no ser que también esté adscrito al programa PIE, o sea, de necesidades educativas especiales. Pero hay otros, como la Mate Mesía, que además este año, junto con las Mercedes, que, o sea, siempre los nombro porque son íconos, igual que el colegio alemán del Rudolf, que también ahí hay un el sostenedor es un puentealtino antiguo, lo mismo con el Molbrioner también. El otro día partieron con la primera piedra de la preescolar de la Mate Mesía. Así es. Entonces, bueno, ellos siendo gratuitos, sí, sin fines de lucro, son subvencionados gratuitos, sin fines de lucro. Entonces a ellos además le llega el aporte de gratuidad. Y el aporte de gratuidad para este año va a ser de 5.800 pesos por cada niño y niña, jóvenes y adultos. Perfecto. ¿Correcto? Este aporte de gratuidad también lo tienen los municipales. ¿Sí? Perfecto. Para ellos le subió la subvención en el fondo. Correcto. Son 5.800, el próximo año van a ser 8.000 y el año que sigue van a ser 13.000. Eso es para ir disminuyendo el copago. Esa, ¿no es la cierto? Idea. O sea, el copago ya quedó, al menos ya hoy día está, no pueden subir, solo se reajusta por el valor de la UF, pero no pueden ellos incrementar ese monto, están todos congelados. Y de hecho hay muchos que pasaron a la gratuidad, ¿no? Sí, tenemos bastante. ¿Cuántos pasaron? En total de la estamos estrujando aquí a... De Cordillera son 80, ¿sí? Son 80. En Puente Alto son 37. Ya, ok. ¿Sí? Bueno, continuando un poquito con el tema, usted habló del nuevo sistema de educación pública que se despachó, creo, hace poco en general en el Congreso. Y bueno, es un proyecto de ley que entiendo que habla sobre la autonomía y mayor participación de los propios establecimientos educacionales. Mire, nosotros entendemos la educación como efectivamente que parte desde la base, ¿eh? La educación en este país siempre ha sido demasiado centralizada, ¿sí? Donde algunos pocos eran los que determinaban cuál es el camino. Esta vez nosotros lo hemos hecho mucho más participativo. Efectivamente, lo que es conocido como la nueva institucionalidad o la desmunicipalización ingresa dentro de esto, de esta base, una mayor autonomía por parte de los establecimientos y una mayor participación de la comunidad escolar, ¿sí? Quiero indicarle lo siguiente, mire, nosotros este año partimos con un programa que es un programa hermoso, se llama Movámonos por la Educación Pública, ¿sí? ¿Significa ejercicio o no? Es tal cual, es un ejercicio bueno. Democrático. ¿Sí? Muy bien, muy donde bien. Vamos a fortalecer entonces la musculatura de la sociedad. Entonces, este ejercicio democrático indica lo siguiente: cada establecimiento educacional recibe una cantidad de dinero en específico que va a depender, es 1 millón por cada uno de los establecimientos educacionales, más el número de matrícula que tuvieras. Acá en Puente Alto parte de alrededor de 2 millones el Open Door, hasta los 25 millones en el caso de la consolidada. ¿Qué es lo distinto de esto? Que esos montos los determina el gasto la comunidad educativa. ¿A través de qué? Es como presupuesto participativo de alguna manera, cual, ¿no? Es tal cual. Entonces lo que hemos indicado, que el consejo escolar, ¿sí? ¿Quién es el consejo escolar? El consejo escolar está compuesto por un representante de los estudiantes, generalmente es el presidente del centro de estudiantes, si no lo tuviera es un representante de los alumnos, ellos tienen que ver como estamento cómo se eligen, un representante de los padres y apoderados, ¿sí? También generalmente es el presidente o presidenta del centro de padres, un representante del estamento docente, un representante del estamento de los asistentes de la educación, un representante del equipo directivo, y un representante del sostenedor. Los seis, entonces, cada uno en su estamento, o sea, los profesores se juntaban, todos los profesores, y determinaban 3 ideas para gastar estas plata. Ajá. Lo mismo hicieron los alumnos, lo mismo hacían los apoderados, lo mismo hacía el equipo directivo y el sostenedor. Luego se juntaban, ¿sí? Los asistentes de la educación también, luego se juntaban y tomaban una decisión de cuál era el mejor proyecto para el establecimiento educacional, en forma democrática. ¿Y se elegía uno solo? No, se podían elegir uno varios. O más. Ok. ¿Sí? Y en el caso de Puente Alto nos dio bastante buen resultado ese ejercicio. Nosotros ya estamos en condiciones por ahí por agosto de comenzar a transferir esas platas. Uh-huh. ¿Sí? Hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? ¿Y qué tipo de proyectos se aprueban en estos proyectos participativos? Mire, tenemos una diversidad allí que tiene que ver con ponerle... Mire, una de las cosas que a nosotros nos robó el alma. Uno de los niños, los profesores estaban discutiendo y cada uno discutía y defendía... lo suyo. A su estamento. Hasta que llegó un niño de segundo ciclo y le dijo, mire, nosotros no queremos algo para nosotros. Queremos un techo para los niños de kinder y pre-kinder porque ellos se mojan o le da mucho sol cuando salen a jugar. Entonces, mire, los niños nos dieron allí un ejemplo de qué significa una trabajar elección. En democracia. Claro. ¿Sí? Y qué es pensar en los demás. Exacto. ¿Ah? Y por lo tanto, ese proyecto quedó. ¿Ah? O sea, proyectos como ese o proyectos de... O sea, en ese caso se techa el patio, por el así patio, decir, donde... Correcto. Se va a techar ese patio. Bonito. Hay otra iniciativa que tiene que ver con el arreglo de alguna sala de clase o el patio o efectivamente colocar estacionamiento para bicicleta, etcétera, etcétera. O sea, hay una diversidad enorme en esto y que le hace muy bien a los establecimientos educacionales. Qué fantástico. Indicarle, mire, ¿en qué se va a gastar las plata? Por lo demás, la nueva institucionalidad apunta a darle un mayor realce al consejo escolar. ¿Sí? Un mayor realce. Incluso, o sea, esto no es solamente que se junten para esto de los presupuestos, no, sino que esta es una instancia regular que ha quedado también puesta en la reforma, ¿no? Correcto. Yo siempre esto lo discuto con un amigo que tenemos en común, el senador Carlos Monte. El senador Carlos Monte siempre ha aumentado y ha pensado en el tema del Consejo Escolar. Bueno, esta vez, dentro de las discusiones que tuvimos, le indicábamos al mismo que ya estaba dentro de estos proyectos, que el Consejo Escolar iba a ser mucho más fuerte en este aspecto. Aún más, ellos van a tener que entrar, digamos, el equipo directivo va a tener que consultarle al Consejo Escolar los planes de mejoramiento, o sea, las platas que vienen por CEP. Muy bien. Y eso es muy bueno. Claro, ofrece mayor autonomía y también participación de los mismos consejos escolares y de la misma comunidad escolar en todo lo que se haga en el colegio. Yo encuentro que es súper importante realzar y hacer hincapié en que la gente tiene que participar también en su misma comunidad escolar. Una consulta, ¿hay alguna posibilidad de formación o de información y formación para esos jóvenes estudiantes o para los padres y apoderados de qué es lo que pueden esperar de esta participación? Porque yo me imagino que este es un proceso, ¿no? En que de a poco los padres irán empoderándose y aprendiendo también qué teclas poder tocar. Entonces yo creo que ahí hay un tema de cómo se habilita para una mayor democracia, porque por Dios que nos ha faltado, nos falta conocimiento para la participación. Correcto. Mire, nosotros cuando llegamos a la provincial, ¿sí? Hubo varios cambios. Uno de esos cambios que se produjo fue crear el departamento, ¿sí? De biopsicosocial. Este departamento biopsicosocial está liderado por Cecilia Susunegui, que es asistente social. Lo compone también Nelly Barahona, que es psicóloga. Ellos dos llevan este departamento. Y ellas, en este caso, han tenido una cantidad de iniciativa enorme. Nos hemos juntado con centros de estudiantes periódicamente, ¿sí? Desde ese entonces. Incluso una vez trajimos a Alberto Mayor en el Divina Pastora. Uh-huh. ¿Sí? Tuvimos varios problemas allí con algunos diputados que nos acusaban de intervencionismo. ¿Sí? Algunos nos preguntaban qué relación teníamos con los estudiantes. No sé, quizás porque somos del Ministerio de Educación. Pero le respondimos como corresponde aquella vez. Y hemos tenido mucha reunión también con CONICET. Sí, con ese aquí ha sido un aliado, pero tremendo para nosotros. Hemos tenido reuniones permanentes con los centros de padres y apoderados. Qué bueno. ¿Sí? Donde hemos fortalecido el aspecto del liderazgo en cada uno de ellos, tanto de los estudiantes como también de los padres y apoderados. Eso es central, perdón que yo me meta, pero creo que es muy importante porque hemos estado tan poco acostumbrados a participar de una manera crecedora, ¿no? Para todos y todas. Creo que ese es un tema relevante. Bueno, abrimos los canales también de participación acá en la radio Puente Alto. Pueden participar a través del número 22872-7871. Lo repito, el 22872-7871. O a través del Facebook de la radio Puente Alto, que es Radio Puente Alto 107.5. Y creo que tenemos una consulta ya, ¿no? Bueno, continuando un poquito, me gustaría conversar acerca de algunos programas que han llevado adelante, como el Elijo Mi PC u otros acerca que también de... hemos informado aquí. Exactamente. Nosotros. Sí. Mire, aquí hay dos programas que se ejecutan a través de la JUNAEB, pero con estrecha relación con todos nosotros. Uno es el Me Conecto para Aprender, que tiene que ver con los computadores para nuestros niños y niñas de séptimo básico de los colegios municipalizados. ¿Sí? ¿A todos? Para todos, sin distinción. Para todos, sin distinción. Y el Yo Elijo MPC tiene que ver con los particulares subvencionados, y allí efectivamente son nuestros niños y niñas más vulnerables, pero que además tienen un buen desempeño académico. ¿Sí? Son dos programas que lo hemos entregado en Puente Alto. Y eso, el segundo es para subvencionado. El segundo, el Yo Elijo Mi PC, sí, es para los particulares subvencionados. Y el Me Conecto es para los municipalizados públicos. Exacto. ¿Sí? Ahora, Y estos fueron para todos. Mire, un computador gratis para cada uno de nuestros niños y niñas. Más la conexión, ¿no? Más la conexión a internet por un año, ¿sí? Con una serie de software que son muy importantes porque tiene que ver con si uno de ellos le robaban el computador, generalmente esto se perdía. Bueno, ahora este computador tiene GPS, por lo tanto es rastreable. Y además tiene una aplicación que cuando lo echan a andar el computador, saca inmediatamente una foto de la persona que de la persona que lo echa a andar, y esa foto es enviada vía web entonces a Carabineros. Obviamente que previo a todo esto, el apoderado del estudiante que fue objeto de este robo fue a Carabineros e hizo la denuncia. Y ahí comienza entonces a activarse todo este proceso. Los niños y niñas estaban muy, muy, muy contentos. Esto ha sido una de las muchas, muchas iniciativas que ha tenido nuestra presidenta Bachelet, por lo demás, ¿sí? En disminuir entonces la brecha, en este caso informática, ¿sí? O la brecha en tecnología que existe hoy en día en nuestra sociedad. Yo escuchaba, no sé si lo pueden ustedes ratificar o no, algunas de estas personas señalaban que en comunas como Providencia o Las Condes, 9 de cada 10 niños de esta edad, ¿no?, de séptimo básico, tienen en sus casas acceso a computador y acceso a internet. Sin embargo, en zonas más vulnerables, esto es exactamente al revés. Al contrario. 1 de cada 10 tenían este acceso. Así entonces es. Yo encuentro que es una manera tan concreta, rápida, de emparejar la cancha finalmente, ¿no? De abrir puertas, de abrir ventanas. Mire, la presidenta Bachelet, desde su primer gobierno, ¿sí? Bueno, y junto con todo el proceso en un principio de la concertación, hasta ahora con la presidenta Bachelet, ha tenido una idea de cambiar este giro, un Estado garante y no un Estado subsidiario. Nosotros de debemos hecho. Garantizar. Debemos garantizar entonces el acceso a los estudios, el acceso al conocimiento de todas, de todos y todas los chilenos y chilenas. Bueno, vamos a partir ahora con la pregunta que estaba pendiente, porfa, Juan Carlos. Muchas gracias acá del estudio 2. Juan Pineda Berrío, muy buenos días, gracias por estar escuchando. ¿Me podrían explicar el tema de la gratuidad y por qué no se va a hacer universal? A la educación superior. Eso, con respecto a la educación superior, claro. Por... Y Marisol Marina, interesante lo que están hablando, me parece valioso, pero ¿qué requisitos debo tener yo para que pueda seguir estudiando? Ya que soy de una familia pobre, pero tengo buenas notas, buenos puntajes, eso es lo que me dice el niño. Todo esto tiene que ver con educación superior. Okay. Las dos tienen que ver y a lo mejor tenemos que meternos ya, pero queda pendiente y a lo mejor para otro, porque necesitamos hablar de la educación preescolar también. Claro, a lo mejor al final o para otra vez, porque también es parte, ¿no?, de esta reforma, pero claro, la gente quiere escuchar claro. lo que está más candente, que es respecto a la educación superior. ¿Cómo no? Mire, nosotros como gobierno... hay una mirada que efectivamente vamos a tratar de dar cumplimiento a lo comprometido hacia la ciudadanía, ¿sí? Nosotros nos comprometimos al 70% de gratuidad. Eso fue el compromiso, eso está programa. En el programa. Pero las circunstancias nacionales e internacionales respecto a la baja del cobre, ¿sí?, nos jugó una muy mala pasada. Aquí no hubo un mal cálculo. Lo que hubo sí son contingencias que efectivamente no se preveían de esta manera, y por lo tanto la proyección que nosotros hacemos es gratuidad, correcto. Va a haber gratuidad este año y el próximo año hasta el 50% de vulnerabilidad, ¿sí? O sea, la auditora que decía, mire, yo tengo buenas notas, pero además bastante de escaso recurso, sí, ella postulando, ahora, si está dentro de uno de nuestros establecimientos educacionales actuales que tienen el programa PASE, ¿sí? Este programa PASE es, proviene de los propedéuticos que se daban en la USACH, de allí como que nace esta idea. El 15% de los mejores estudiantes en los colegios PASE. Aquí en Puente Alto tenemos la, tenemos cinco, que está el Liceo Puente Alto, Liceo 115, el Liceo Chiloé, Liceo San Jerónimo, el Liceo Comercial, ¿sí? Y el Industrial, el Liceo Industrial, ¿sí? Ahí están los cinco. De todos nuestros estudiantes tercero y cuarto medio, esto partió el año pasado, por lo tanto ahora nuestro, la, este va a ser el primer año donde salgan nuestros estudiantes. De puesta en marcha real. De puesta en marcha. El 15% de los cuales hayan aprobado efectivamente este programa de los mejores, va a poder acceder a la educación superior gratis, ¿sí? Y con un acompañamiento de 3 años, o sea... Para evitar los fracasos. Para evitar los fracasos. Entonces, este programa, usted me va a decir, ah, o sea, un niño o niña del Liceo Chiloé, ¿sí? Con estas características... ¿va a poder estudiar medicina en la Universidad de Chile? Sí. Sí, pues. Y en forma gratuita. Qué bonito. En forma gratuita. Siempre que esté en el 15% en el pase. Del pase. ¿Y cuántos niños y niñas tenemos en el pase en Puente? A ver, ahí tenemos... A ver, va a depender de... No tengo la cifra exacta en estos minutos porque, digamos, son cifras globales, sí. en estos sí, aspectos. Son 5 establecimientos. Lo que pasa es que hay más establecimientos educacionales de media. ¿Sí? Entonces ahí como que se nos desvirtúa, pero yo creo que estaríamos alrededor de los 1000, un poquito menos, ¿sí? Estaríamos hablando de 150 niños. Esto no existía antes. No. O sea, esto es otra manera de emparejar la cancha, por así decir. Si yo trato de entender, porque lo que pasa es que los chiquillos de los liceos más vulnerables daban pruebas que tenían peores resultados, no porque ellos fueran peores, sino porque habían tenido toda una historia, ¿no?, en la escuela. Correcto. De menores profesores, en fin. Entonces, estos niños y jóvenes que están en estos programas de recuperación, por así decir, van a tener además la posibilidad de, independientemente de cómo les vaya en la prueba. Tal cual. Eso es una muy buena respuesta. Mire, nuestros niños y niñas, si no le va bien en la PSU, aún así pueden ingresar entonces a estudiar la carrera que estimen conveniente. O sea, podemos certificar que a lo menos, no sé, 100 chiquillos de Puente Alto, de estos liceos, van a entrar sí o sí a la gratuitamente a estudiar lo que quieran. Lo que quieran en la universidad que están adscritas. ¿Sí? Ah, hay universidades que dan estos programas. Correcto, está la Universidad Católica, está la Universidad de Chile, está la USACH, está la UTEM, está la UMCE, clásicas, sí. Digamos. Además, está la Raúl Silva Enrique, está el Duoc. Bueno, esto es una muy buena noticia, sí, por supuesto, creo yo, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero esto no respondemos todavía a la pregunta de nuestra, o sea, niña respondemos sobre la respondemos gratis. Respecto una al, parte. Al una parte. Así que estuviesen en estos liceos que tienen el programa PAS, es lo primero. Segundo, si no lo tuviera, ¿sí?, y ella da la PSU, postula a alguna de estas universidades, ¿sí?, y está dentro del 50% más vulnerable o más pobre de este país, y postula y queda en esa carrera, va a poder estudiar gratuitamente. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos estado indicando. Aún más, queremos... si incorporar bajo, a los centros de formación técnica. O sea, si está en el 50%, sí o sí tiene gratuidad. Sí o sí va a tener gratuidad. Y eso es progresivo ya. A medida que va pasando el tiempo, ¿no? Lo que sí, nosotros hemos este propuesto es que efectivamente, no vamos a terminar con el 70% que hubiésemos querido, vamos a terminar con el 60%, porque no podemos proyectar más. Ahora, esto es una discusión, está en el Parlamento en estos minutos. En democracia, las cosas se hacen de esta manera. Vamos a discutir. Ingresó ya un proyecto, el Parlamento entonces lo va a comenzar a discutir, van a funcionar las distintas comisiones, van a citar a todos los actores, los van a escuchar y luego de aquello, en conjunto, vamos a entonces tomar una decisión cómo va a ser nuestra educación superior el día de mañana. Pero la respuesta en concreto, ¿por qué no tenemos gratuidad universal? Primero porque nunca lo dijimos, ¿sí? Dijimos que íbamos a llegar al 70%. Y se dijo que se iba a diseñar el camino, sí. Esa es la idea. ¿Y eso también está en el proyecto de ley? Está diseñado el camino, ¿sí? Okay. Que puede ser discutible o no. Claro. Pero en democracia así funciona. Sí. ¿Correcto? Pero queremos ser bastante, bastante responsables en esto. No podemos hacer una proyección mayor de un mayor gasto si no tenemos las platas para poder solventar aquello. Yo quería hacer una un recuerdo de este año, a comienzo de año, como en abril, estábamos trabajando en la fundación, de hecho, y estábamos almorzando, cada uno nos habíamos traído nuestros almuercitos, no, sí, y estábamos compartiendo un almuerzo, y de repente una chiquilla que ayudaba en la fundación un par de veces por semana, que está en cuarto, en tercero o cuarto de educación básica, educación, no, parvularia. Educación parvularia, dice, ¿saben? Me acaba de salir la gratuidad. Y resulta que estaba ahí con nosotros la persona que lleva la parte como administrativa, que le mandan por WhatsApp, la nieta acababa de recibir la gratuidad. Y el hijo de otro colaborador también. En ese mismo momento, tres personas de los relacionados con los, con las cinco personas que estábamos ahí, acá en Puente Alto, habían recibido gratuidad para este año. Con esa famosa tan peleada glosa, ¿no? Pero que igual significó que muchos cientos de mil, o sea, no sé si eran 140 o algo, ustedes me podrán, mucho, a muchos les llegó esto y es un gran aporte, un gran apoyo para muchas, para muchas familias, porque yo creo que a veces nos perdemos un poco, perdón Javier, en esto y decimos que mal proyecto, que el gobierno, pero a ver, en la concreta esto está sucediendo, en la concreta los chiquillos están en el pase y van a poder llegar. Este año más de 125 mil estudiantes están de manera gratuita en la educación superior, más de 125 mil, solo con el tema de la glosa, ¿sí? Solo con el tema de la glosa. Ahora, nosotros creemos que vamos a seguir con el tema de la glosa. Y sin créditos, eso. No, sin créditos, claro. Esto es gratuidad. Es gratuidad. Gratuidad. O sea, ya empieza a concretarse en este año una parte de la gratuidad. Yo creo, correcto, que en eso también tenemos que entenderlo, avance, y por cierto, mirar lo que nos falta para poder seguir peleando, ¿no es cierto?, como lo están haciendo los chiquillos un poco, que a todo esto siguen en paro, ¿no? Muchos de ellos. Hay muchos de ellos que están en paro. Acá nosotros en Puente Alto, por esta relación que tenemos con los centros de alumnos, sí, efectivamente, hemos logrado tener una buena relación. Les mandamos ya el proyecto a ellos para que pudiesen discutir sobre este tema de educación superior, de vuelta de vacaciones. Obviamente los vamos a citar para poder tomar ciertos aspectos de que a ellos les interesa ver en cada uno de sus establecimientos. Sí, yo escuchaba con atención, y efectivamente, si nosotros resumimos todas las iniciativas que se han conversado durante esta mañana, estas iniciativas se enmarcan en el firme convencimiento del gobierno de la presidenta Bachelet de que la democracia, como dice un profesor, es una verdadera obra de arte. Y en ese contexto, si nosotros hacemos memoria, iniciativas tan importantes como la subvención escolar preferencial, que lo que hacen es dar un aporte adicional a aquellos que más lo necesitan, efectivamente estamos poniendo, como dice la doctora Subraya, estamos emparejando las condiciones, estamos dando mejores condiciones y más oportunidades a aquellos que más lo necesitan. Eso por un lado. Desde otro punto de vista, es tremendamente relevante destacar que todas estas iniciativas en Puente Alto, nosotros hemos tratado de actuar con la lógica de la transparencia más total y absoluta. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nos hemos reunido con los centros de estudiantes, con los apoderados. Nosotros diariamente atendemos un sinnúmero de apoderados que llegan a hacer estas mismas consultas a la Provincial de Educación. ¿Y por qué señalo esto? Porque este esfuerzo, esta capacidad de dar respuestas de calidad del sistema educativo a todos sus hijos, a todos los hijos de este país, tiene que ver, se expresa precisamente en esto. La salud del sistema educativo se mide por su capacidad de respuesta de calidad a todos sus hijos. Y hoy día en Puente Alto estamos teniendo esos tremendos avances. El otro día conversaba yo con un joven estudiante de un liceo, del liceo industrial. Y él me decía que ellos no se iban a tomar el liceo. ¿Sabes por qué? Por una razón bien concreta. Porque ellos habían valorado el pase. Porque ellos quieren ese programa. Quieren ingresar a la universidad. y quieren además de todo eso cambiar sus vidas. Si en definitiva cuando hablamos de todos estos programas estamos hablando de que nos le cambia la vida no solo al estudiante, sino que la vida a la familia. Exactamente. Ese joven o ese joven estudiante va a tener el día de mañana en el mediano plazo más y mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional. Y eso es precisamente algo que y vuelvo al tema de la democracia, algo que decía un filósofo italiano que nos dejó hace poco. Y él decía que una de las promesas incumplidas de la democracia era la promesa del ciudadano educado. En eso estamos trabajando, como Provincial de Educación, en fortalecer la participación a través de los consejos escolares, a través de la iniciativa, de las diversas iniciativas, y no solo a través de las diversas iniciativas, con las puertas totalmente abiertas en la Provincial de Educación, respondiendo a los directores, a los profesores, a la gente de la corporación, a todo aquel que quiera acercarse a conversar y saber de qué se trata esto. Bueno, es súper bueno saber eso, que en realidad la Provincial siempre está abierta para cualquier tipo de diálogo con la dirección. Sería bueno darla también. Balmaceda, 371, segundo piso. Eso. Pero quisiera aquí aportar solamente un elemento que me parece del todo importante. El 31 de julio de este año, nosotros vamos a comenzar un proceso que se llama encasillamiento a nuestros profesores y profesoras, ¿sí? Mire, eso es, perdón, de la ley que se discutió el año pasado y que hubo también... El sistema de desarrollo profesional docente. Paro de profesores, que sí, finalmente terminamos aprobando, ¿no? Sí, sí, y terminó en esto. Hemos ido escuela por escuela, ¿sí? Se lo hemos tratado de explicar a todo el mundo respecto a qué significa esto. Muchos de nuestros profesores y profesoras que van a quedar encasillados, ¿sí? Van a tener una cantidad de beneficios que nunca se había visto. Nunca. O sea, un ¿cómo estudiante, cuál es? ¿Cómo un, cuál? Por ejemplo, un estudiante que sale recién titulado, luego de 13 años está en condiciones de estar en experto 2 y estar ganando 1.419.000 pesos. ¿Sí? Eso hasta ahora es lo que ganan nuestros profesores y profesoras, pero que tienen 30 años de servicio o más de 30 años de servicio recién. ¿Sí? Y ahora en 13 años estaríamos en condiciones de poder ver que efectivamente esto ocurra. Un profesor o profesora que tenga 30 años de servicio, 15 bienios o más, ¿sí? Que además haya sido destacado en el portafolio, que haya dado una prueba que se llama ABDI o AEP, que es de conocimiento específico, ¿sí? Y que también haya salido destacado, ellos van a quedar encasillados en el experto 2. Si están trabajando en un colegio vulnerable, de alta vulnerabilidad, estamos hablando de un 80% de prioritario, ese profesor o profesora debiese estar ganando 2.200.000 pesos. O sea, es un aumento enorme. Significativo. Ahora, esto no claro. Es para todos. Obviamente que van a haber matices. Hay algunos que le va a subir 200, 300 mil pesos, pero igual van a subir. Pero esto es el comienzo de una gran carrera, de una carrera profesional docente. Tal cual como nosotros llegamos a un acuerdo con el Colegio de Profesores para que esto ocurriera. Fantástico, porque yo creo que era una de las deudas país, ¿no? De la situación de los profesores, y no podemos tener una educación pública de calidad, ¿no es cierto?, sin efectivamente mejorar las condiciones del profesorado. Bueno, otra condición es que se mejora, no es solamente el tema salarial, ¿sí? Sino que además otras condiciones. Va a haber otra prueba de conocimiento específico, todo el mundo lo va a tener que dar, pero si sale destacado no lo da nunca más, es lo primero. Luego va a haber otro portafolio, un portafolio que considere otras variables, las variables de contexto. Un profesor, por ejemplo, que tenga a cargo el centro de alumnos, esa variable también tiene que estar en el portafolio. Tiene peso, sí, pues también tiene peso. Bueno, todo eso que tiene que ver con el contexto también se ingresa. Y lo otro tiene que ver con el porcentaje de horas no lectivas. El próximo año, por ley, aumentamos a un 30% de las horas no lectivas. ¿Qué pero, quiere decir eso del 30%? Porque por explíquemelo ejemplo, con el 30% con de horas no lectivas de un colega que tenga 40 horas son 12 horas. 12 horas que se va a tener que dedicar entonces a la planificación, a la revisión de instrumentos de evaluación, o sea, revisar las pruebas, hacer las pruebas. A ver, ¿sí? Perdón, quiere decir que de 40 horas va a tener directo con el curso 28. 28. y 12 va a tener para prepararla, para corregir las pruebas, para preparar las clases. Ese es el 30%. Pero quiero indicarle algo. Nosotros estamos en Puente Alto. Ahora, no es solamente Puente Alto, también está la Florida y la Ventana, pero en Puente Alto estamos aplicando un piloto que se llama Escuela Modelo. Está la Escuela Nonatocó y la Escuela Grecia. Nosotros hemos indicado lo siguiente. Primero, disminución del número de niños por sala, inmediato, ¿sí? En estas dos escuelas, entonces, hay cursos hasta ahora, porque tenían 45, 46, se dividieron, quedaron en 23, 23, 22. ¡Qué maravilla! 23, sí, maravilla. Además, con un máximo de 35 alumnos por sala. Ahora, si hay concentración de prioritario, el 50%, ¿qué quiere decir esto? Que de los 22, 11 eran prioritarios, además debe haber un ayudante de sala, un asistente. Segundo, hemos aplicado el 60-40, o sea, un 40% de horas no lectivas reales. ¿Qué quiere decir eso? Un colega que esté trabajando con 44 horas, le restamos la hora de colación y la hora de los 15 minutos de estos recreos. Queda más o menos como en 38. Y a ese 38 horas reales le aplicamos el 60-40, donde el 40% de horas no lectivas para la preparación, para el trabajo pedagógico, para la discusión pedagógica, para la atención de apoderados, de nuestros estudiantes, le hemos indicado al equipo directivo que lo deje en bloques, ¿sí? No una horita por aquí, una horita por allá, porque ahí no da... Qué sé yo, el miércoles en la tarde, para poder concentrarse. Todo eso lo hemos concentrado en bloques. Estas dos escuelas, entonces, han cambiado enormemente, entonces, esta perspectiva de cómo se debe abordar la educación. A cada una de ellas, como Ministerio de Educación, le hemos aportado, además de las plata que se aportan por subvención, 100 millones de pesos más. A cada una. ¿Y eso, hay alguna visualización que eso pudiera ser una política más general, además de un piloto? Lo estamos aplicando. Por eso, un piloto hasta ahora, creemos que en 2 años vamos a tener los resultados. Ahora, no lo vamos a medir a través del CIMSE. No, claro. No, el CIMSE está demasiado desvirtuado acá. Hay que tomar otros instrumentos. Uh-huh. Instrumentos incluso de que ellos mismos aplican, ¿sí? Lo que queremos es que efectivamente nuestros docentes y asistentes de la educación, que también se ven beneficiados con todo esto, puedan ir felices a su trabajo y que nuestros estudiantes puedan estar felices ahí en su escuela, ¿correcto? Entonces, le vamos a cambiar esta idea de usted. ¡Qué maravilla! Digamos, ustedes han visto, por ejemplo, los comerciales cuando llega marzo, ¿sí? Que la mamá salta de felicidad y el profesor casi llega llorando, igual que el niño con la escuela. No, cambiémosle esa lógica. La escuela es un punto de encuentro social, ¿sí? Abierto para todos y todas, y por lo tanto debemos mejorar. Esa es la base del cambio social que nosotros queremos. Yo quiero hacer una consulta, si en ese piloto podemos incluir educación sexual, por ejemplo, o si está incluida la educación cívica, o sea, ¿cómo vamos haciendo también más integral, no, los temas? Porque hemos hablado del acceso a la educación superior, hemos hablado que está cambiando porque hay gratuidad mucho mayor, efectivamente, tanto en colegios municipales como subvencionados, y más recursos para mejorar la calidad. Hemos mejorado los profes, pero también la integralidad, ¿no?, de los buenos ciudadanos, que decía Roberto recién, porque siguen muchos de nuestros niños y niñas teniendo jóvenes, teniendo embarazos adolescentes. En Puente Alto hay más de 1.300 al año chiquillas que ven interrumpidos sus estudios por embarazo. Entonces, también ahí hay políticas en ese sentido, Rodrigo. Sí. Mire, nosotros tenemos ahora aprobada una ley de formación ciudadana. La formación ciudadana para este año va a ser tercero y cuarto medio. La formación ciudadana viene entonces no solamente a hablar de lo que era antiguamente la educación cívica, ¿verdad?, sino que también tiene que ver con el ingreso de los derechos de cada uno de nuestros niños y niñas, jóvenes y adultos, de los derechos de género, pero de los derechos humanos también, ¿sí? Y queremos darle entonces un cambio, comenzar con todo esto para generar un cambio en el currículum, ¿sí? El currículum no puede tratarse solo de lenguaje y matemática o ciencia, ¿sí? Hay otros elementos que generan o que son tremendamente importantes para el desarrollo social de nuestros niños y niñas jóvenes, correcto. Y esta plan de formación ciudadana comienza este año, en tercero y cuarto. Estamos siendo asesorados, Roberto, por la Universidad Silva Enrique. ¿Va a ser en todos los colegios? No, tercero y cuarto tiene que ver con algunos establecimientos que le hemos indicado que se adscriban, porque los profesores, docentes, académicos de la Universidad Raúl Silva Enrique van a venir al establecimiento, van a trabajar con los profesores de allí y van a dejar instaladas esas habilidades. ¿Sí? Eso es lo que hemos indicado. Sí, eso es tremendamente interesante, porque en definitiva lo que tratamos de hacer ahí como ministerio, respondiendo a la pregunta de la doctora, efectivamente es una decisión parte de la política pública en materia educacional. Hay un foco importante que se llama formación ciudadana, es una ley. Hoy día es ley. Que salió hace poco, creo. Sí, la 20.911. El tema es que lo que se busca con eso, tal como señalábamos anteriormente, es fortalecer esto que tanto extrañamos. Hoy día nos preocupamos por qué los jóvenes no quieren votar o por qué algunos segmentos de la población no quieren participar. Precisamente lo que buscamos con esto es fomentar este profundo valor de la democracia, que significa participar responsablemente. Y para eso hay que abrir un espacio. No es fácil cambiar el paradigma, porque hoy día estamos en una sociedad donde pareciera ser que no podemos dejar de ser... politizado un poco, en realidad. Sí, no hay que temerle a ciertas cuestiones. La política, y no estamos hablando en sentido aristotélico, aquí lo que estamos diciendo... hágase partícipe de la sociedad en la que usted está inserto. El hombre es un ser gregario, y los estudiantes, y el hombre, término genérico, bigenérico, es una palabra bigénere, digamos. Pero no hay que temerle a la participación, y eso no, ese paradigma hay que romperlo. Y cuando digo hay que romperlo, hay que instalarlo en las escuelas, que los jóvenes se empoderen de su capacidad de participar y de decidir. Es súper importante que los jóvenes hoy día, y para nosotros tienen un tremendo valor cada vez que conversamos con ellos y hablamos de estos temas, porque pareciera ser que los problemas respecto a algunas áreas o temas sensibles, como el tema de la sexualidad que planteaba la doctora, son más problemas de los adultos que de los jóvenes. Y en ese sentido tenemos que a veces discutir con mayor profundidad, con mayor seriedad. Pero la buena noticia es que el Ministerio de Educación, desde hace ya bastante tiempo, ha instalado, desde la definición de la política pública, estos temas. Hoy día, con la ley de inclusión, hemos visibilizado y estamos visibilizando con mayor frecuencia estos temas. El tema de los alumnos con disforia, por ejemplo. Tenemos una serie de temas que tenemos que visibilizar en la escuela, porque son los temas de hoy. Y que pasan por, efectivamente, definir cuál es la escuela de hoy. Sí. Queremos que la escuela cambie, pero cambie no solo por fuera, por dentro también. Una precisión, ¿eh? Ahí lo que indicaba Roberto es que efectivamente es un problema más de los adultos, no como si fuera un problema de la sexualidad. El tema sexual está instalado en los jóvenes, pero ellos lo pueden enfrentar de mejor manera. Quienes no lo quieren enfrentar somos los adultos. Sí, pues así. Entonces, a eso se refería la intervención de Roberto. Sí, a mí lo único que me parece muy bien esto de la formación ciudadana. Yo creo que tercero y cuarto son momentos propicios. Sobre todo, yo creo que la formación también se hace en la práctica. Entonces, si vamos democratizando las escuelas en los términos que, por ejemplo, el consejo efectivamente pueda participar, en que los estudiantes sientan que pueden participar en el consejo y en las decisiones de la escuela, eso también es una escuela de democracia. Yo creo que es una escuela de respeto entre unos y otros, porque hasta ahora... para mí uno de los problemas es el autoritarismo que existe, ¿no es cierto? Y que considera que los jóvenes tienen que quedarse callados para todos y no tienen posibilidad ni de tener voz. Entonces yo creo que eso es muy importante. Sin embargo, me preocupa la educación anterior a eso, porque la formación empieza en realidad desde la preescolar. Cuando nosotros le enseñamos a niños y niñas que son distintos y tienen distintas habilidades, porque culturalmente le arrogamos al hombre un poder sobre las mujeres, estamos a futuro haciendo unas relaciones que van a terminar en lo que lamentamos todos, en la violencia intrafamiliar y otro. Entonces, cuando nuestras niñas son las niñas de séptimo básico las que tienen hijos, mayormente, o sea, tenemos que adelantar los tiempos tanto del ejercicio de los derechos como de la educación sexual, la educación para la vida, ¿no? Para relacionarnos. Yo creo que tiene que empezar desde el jardín infantil en la práctica, en cada momento, con la adecuación a la edad. Pero la verdad que si esperamos tercero o cuarto para hacer educación sexual, estamos tardísimos. Los jóvenes de tercero y cuarto ya tienen absolutamente y más que claro todo. Sí, lo que tenemos que aprender a relacionarnos es desde mucho antes. Correcto. Entonces ahí yo creo que vamos a tener que seguir conversando. Sí, eso es lo que iba a decir, en realidad, en rigor del tiempo, porque ya estamos justo la hora. Tal vez Rodrigo nos pueda hacer alguna reflexión final o algún tipo de análisis acerca, claro, el tema de la educación preescolar es un tema mucho más extenso para tratarlo, no sé, en un par de minutos, pero y ya cerrando un poquito el tema de educación. Mire, esto ha sido una de las mayores preocupaciones de nuestra presidenta Bachelet, ¿sí? Nosotros estamos mal en las encuestas ahora, pero creemos que luego, con la distancia del tiempo, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir sí. Lo que hicimos ahora ha sido lo correcto. Estamos haciendo un cambio radical. Tenemos que luchar también con toda esta idea instalada en la sociedad por parte de los grandes medios de comunicación, ¿sí? Que casi todo es malo, que toda la reforma laboral, etcétera, etcétera. Y también convivimos aquí con otras miradas de sociedad. Bueno, nosotros lo que hemos estado haciendo con las distintas reformas que estamos llevando a cabo es responder al clamor ciudadano. Eso es lo que hemos estado generando. Y decirle que la provincia de Cordillera está abierto para todos y todas quienes quieran ir a hacer alguna consulta, sobre todo de los estudiantes que ahora van a dar la PSU, ¿sí? Que se volvió al horario antiguo, en el fondo, porque se había adelantado. Ahora las fechas van a ser las mismas de antes, ¿sí? Por ahí va el 28 de noviembre. Y estamos abiertos ya para que vayan a ver de qué manera pueden postular a las becas, pueden postular a la gratuidad en determinados minutos y de qué manera va a ocurrir todo este proceso. Abierto y agradecido completamente de la doctora y de usted por esta invitación. La provincia de Cordillera es para todos y todas. Eso, pues, sí que gracias a todos por asistir a un programa súper enriquecedor como este, porque en realidad el tema de educación es un tema que da para pa harto. O sea, igual tratarlo en una hora, tanto preescolar como escolar y después universitaria, no da para. Pero bueno, tratamos de englobar todo eso, tratar de responder las consultas y ver cómo estamos en el tema de educación. Gracias a todos por asistir. Gracias, Soledad. Muchas Roberto gracias, un abrazo, Rodrigo. Un buen fin de semana, que con estos bellos montes que están nevados aquí en la cordillera. Un abrazo grande. Así que eso, vale, muchas gracias y buen fin de semana. El calor que me das al hacer el amor, es el calor que me das. Vienes